Ahorita. La naranja nació verde, el tiempo la amarilló. La naranja nació verde, el tiempo la amarilló. Tan bonita, tan señora, tan querida para mí. Tan bonita, tan señora, tan querida para mí. Así. Chagra, chagra soy en realidad. A mí me llaman el chagra, chagra soy en realidad. Pero para las quiteñas no me falta habilidad. Pero para las quiteñas no me falta habilidad. Las penas no matan, no. Dicen que las penas matan. Las penas no matan, no. Que si las penas mataran, ya me hubiera muerto yo. Que si las penas mataran, ya me hubiera muerto yo. Dame la naranja, mi amor, dame la naranja, mi bien. Dame la naranja que quiero gozar. Dame la naranja, mi amor, dame la naranja, mi bien. Dame la naranja que quiero gozar.